ya no estamos en Queen. Vamos a ir para Queen. Sí, pero según la visita que vos aceptas. Porque se ha afectado a veces las semanas la visita y tiene que te olvidan que tiene que tener contacto con la mamá o la sacada. No, pero si no puede ser que se mamá la que no tiene que ser el mamá. Porque era tan reciente que lo dice. Thank you.